vivimos de la música. Si mañana Toto y Gilda compran un billete y se ganan 10 millones de dólares, aunque elegirían más lo que hacen, ¿pero seguirían este trabajo? No, seguro. Sí, no, yo seguro que seguiría trabajando. Digamos, aunque no, ya no necesitara uno. Si yo me ganara 10 millones de dólares, lo primero que hago es abrir un hogar. Es mi sueño ese, abrir un hogar infantil. Sí. No puedo ver, hay dos cosas que me matan. Recordemos que aparte de la sensibilidad, Gilda es maestra jardinera, me decías, hay dos cosas que me matan. Una es la vejez desprovista de un techo, ¿no? Morirse así en la calle. Cuando voy por la calle de noche, yo traía, miraba bajo y veo gente durmiendo ahí, te juro que me parte el alma. Es una cosa que no lo puedo tolerar, ¿no? Decir que no tengo cómo hacer una cosa así, ¿no? Pero si tuviera mucha plata, haría un albergue para la gente que no tiene casa. Así, la gente viejita que está tirada en el piso. Y otra son los chicos de la calle. Es algo que me destruye. Ver una criatura con una bolsita y no poder hacer nada para cambiar eso, me parece terrible. Darles una opción. Creo que Gilda hace unos años que es separada, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años ya? 6 años. Y bueno, y hoy han pasado muchas cosas, hoy estamos mucho mejor en todo. Y hoy cómo está el corazón, cómo está el alma de Gilda. Lindo. Hoy escuchaba un reportaje que le hiciste a Adrián, ¿no? Y Adrián decía, la pasión... La vida de Adrián, ¿no? Estaba escuchando la radio. Sí. Y escuché que dijo, la pasión de la multitud no se puede cambiar por una mujer. ¿Escuchaste eso? Sí. Es verdad. O sea, tiene su parte de verdad. Porque uno cuando siente la música en el alma, como le pasa a Adrián de Green, ¿no? O me pasa a mí y a tantos cantantes, ese ratito que uno puede cantar con la gente, que se produce toda una magia, que uno está cansado, no durmió bien, pero se sube al escenario y todo eso se transforma en energía y en vida. Es un apasionamiento tan grande que de repente es verdad que quizás por una persona uno no podría dejar esa multitud, que después te abandona la multitud porque se va cada uno a su casa y vos te quedas solo en la tuya. Pero ¿no será acaso que vos, que tenés una vida que tiene tantas connotaciones con lo principesco, que el ángel travieso te puede dar tal vez el privilegio de confabular la multitud, la música y el amor todo junto, y aquellos que están tocados por el óleo sagrado de Samuel y tienen algunos privilegios, ¿no puede pasar eso? Sí, puede pasar. Lo que pasa es que yo quedé muy marcada. Después de mi separación quedé muy dolida. Muy dolida porque cuando me casé pensé que iba a ser para siempre y no resultó. Aparte yo vengo de una familia muy tradicional donde nadie se separó nunca. Sí, ¿no? Y de repente era la primera, la oveja negra. Ya me ha recibido oveja negra porque imagínate, cantando cumbia y encima, bueno, la separación que era algo, un tabú en mi familia. Ahora ya medio que se acostumbraron después de tantos años. Y aparte que ya últimamente separarse es lo más común del mundo, pero hace 6 años atrás no era tanta. Bueno, pero ¿y hoy estás enamorada, Gilda? Un poquito. Un poquito, ese poquito, tiene poquito, pero con cara, esto yo tengo que dar la narración descriptiva, tiene cara de bastante. No te vamos a preguntar el nombre. Y la cosa es que no lo sabe, él no lo sabe y no te lo puedo decir porque si lo digo en la radio se va a enterar, entonces. ¿No? No lo sabe, él cree que no, pero a mí un poquito me gusta. Proyectos para este año, Gilda. ¿Algo de viaje había? Muchos viajes. O de tratar de editar afuera o algo así, ¿no? Sí, bueno, Líder ya editó en Bolivia, y Bolivia va a editar en Perú y a su vez en México. Lo inmediato, bueno, es que tenemos que viajar de vuelta al exterior y después acá en el interior todo. También el saludo para la gente que va a estar sintiendo esto, Gilda Toti, en cualquier lugar del país y a cualquier hora, aparte. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente que me está escuchando en este momento. Hay varias provincias que tengo la suerte de conocer. Estuvieron recorriendo bastante. Y otras que tengo muchas ganas de conocer. ¿Dónde estuvieron últimamente? ¿En cuál estuvieron? Y estuvimos en Entre Ríos, en Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza. Pero bueno, muy contento porque lo que tiene de bueno la música es que nos permite conocer nuestro país, cada rinconcito, ¿no? Y la gente del interior es maravillosa. Tienen esa libertad, esa cosa no estructurada del porteño, ¿no? Que cada vez se va contagiando más. Fíjate que la gente acá en Buenos Aires cada vez hay menos música. Vas caminando por Avenida Corrientes y no hay un solo lugar donde uno pueda ver a alguien tocando una guitarra, cantando. Y en el interior, dentro de todo, la gente trabaja toda la semana, pero es como que el fin de semana es para ellos. Y es bárbaro porque uno le canta a toda la familia, no solamente a los chicos que van a los bailes acá, sino que va a cantarle al abuelo, al tío, al sobrinito, está todo el mundo ahí.